Una Navidad más. Voy a desempolvar los arreglos a ver qué puedo usar. La tarjeta de ella, la que me dio tanto gusto recibir, la que al abrir entristeció mis navidades para siempre. Hola. Es difícil para mí escribir estas líneas. Creo que es necesario sin importar estas fechas. La distancia fue demasiado. He encontrado un nuevo amor y debo renunciar a ti. Perdón. Yo no te he podido olvidar. Y hoy que ha llegado Navidad, mi dolor se agranda vida más y más. Tú me dejaste en Navidad, lo que anhelabas no te pude dar, yo era poco y sí. Toda mi alma, en mi mente y en mi corazón. No hay persona más que él. Él está a mi lado. Me agrada el roce de sus manos y me es imposible resistir sus besos. Le amo. Él está conmigo. No te extraño.